radio.umr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. El radioarte. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Que los cumplas feliz. ¿Se imaginan un mundo en el que una de las cosas propiedad de la corporación sea la canción Cumpleaños Feliz? De hecho, una filial de AOL Time Warner tiene los derechos de copyright. Exigían más de 10.000 euros para que ustedes pudieran oír a estos niños cantando el Cumpleaños Feliz. ¿Qué haces? ¿Jugando? Sí. Parece interesante, ¿por qué no me haces una copia? ¿Qué? Eso es ilegal, Caspas, no puedo hacerlo. ¿Y qué hago entonces con este pack de CDs vírgenes que me he comprado? Úsalos para lo que los usa la mayoría de la gente, para grabarte tus documentos, vídeos... Bah, no me interesa tener una copia de tus vacaciones en mi coros. Además, tengo que aprovechar el canon. ¿Aprovechar el canon? Querrás decir que se aprovechan de nosotros con el canon. ¡No, no! ¡El canon es algo magnífico! ¿Cómo? ¿Defiendes el canon de las GAE? ¡Por supuesto! Y te diré por qué. Cada vez que compras un CD virgen, pagas derechos de autor, independientemente del uso que hagas de ese CD. Eso significa que, si te grabas un disco de música, ya has pagado derechos por él, concretamente el 40% del precio total de venta de CD. Así que, ¿por qué volver a pagarlos? Muchos de vosotros diréis, sí, pero el precio de un CD es muy bajo, así que el canon que pago también lo es. Lo sé. Pero por suerte la mayoría de gente usa CDs vírgenes para grabar cosas personales. Y como ellos también están pagando canon, los muy mimos pagan los derechos de autor del disco que tú te estás copiando. ¿No es genial? Defiende el canon, usa tus derechos. Y los del resto de la gente. ¿Entonces qué? ¿Me vas a grabar el juego? No. Me da igual, parece una mierda. Sí, dígame. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Vera, es la SGAE, ¿no? Sí. Yo trabajo en una peluquería. Sí. Entonces yo tenía algunas dudas porque no sé muy bien si yo estoy en situación legal o no. Yo en mi peluquería hemos puesto la radio de siempre. Hombre, si tú no tienes contrato con nosotros, estás fuera de la ley, lógicamente. Porque estás haciendo una comunicación pública en tu establecimiento, que en este caso es una peluquería. No, pero yo público no, yo solamente a la gente que viene. Ya, pero es pública. Cualquier establecimiento... No, es privada, es mía. O sea, la peluquería es mía, es privada, ¿sabe lo que le digo? No, pero no es privada, porque va gente de fuera. Hombre, claro, si no, no habría habido negocio. Claro, o sea, lo que es XFM, que es lo que yo pongo, ya les ha pagado. Entonces yo lo que no sé es por qué tengo que pagar yo. No, no es del todo cierto. Es que la explicación no es... Es que muy larga y muy... Y es una explicación que no es muy, muy clara y muy amplia, ¿sabes? O sea, ¿pero yo pago por poner la radio o por las canciones? Tú por poner la radio. Si yo pongo noticias, ¿yo tengo que pagar por la actualidad del canon también? Dentro de las noticias hay una música. Y cada música es lo que tienes que pagar. O sea, el chan-chan-chan-chan ese de emoción que ponen debajo de la... Que, ¿también tiene canon? Exactamente. ¿Y si yo a cada clienta le doy un MP3? Pues, a lo mejor es un...

solo unos poquitos podían producir contenidos. En la web de hace varios años, de hace 10 años o 12 años, muy poquitos podían producir contenidos. Y lo que se pretendía es que la red sirviese para lo mismo que sirve la tele, para lo mismo que sirve la radio, para que unos produjesen y muchos otros escuchasen. Audiencia. ¿Ser la audiencia qué es? Poner la oreja y estar dispuesto a escuchar, o el ojo y estar dispuesto a ver. Pero no me des la lata y no pretendas producir. La tecnología no da de sí para eso. De repente avanzamos 10 años y ¿qué ocurre? Pues que tenemos, en vez de 50 millones de usuarios en Internet, tenemos más de 1.000 millones de usuarios en Internet. Y como un tercio de ellos además van y producen cosas y las cuelgan ahí, y las comparten, y las vinculan, y las ponen etiquetas y hacen de todo con eso. Hay una auténtica promiscuidad de datos que nos lleva casi a hablar de este señor, ¿no? Que no sé si es el más adecuado para que lo traiga un profesor de una escuela de negocios, pero de hecho yo creo que me está mirando un poco raro. Pero ¿por qué os traigo a este señor? Porque una de las cosas que decía este tío es que los medios de producción estarían en manos del pueblo. Y eso es lo que ha ocurrido. De que nadie pueda producir, y sea muy difícil producir cualquier cosa, un contenido, música, un texto, un lo que sea, de repente todos podemos producir. Si me da la gana de montar una televisión, llego a mi casa, cojo una cámara, filmo, la cámara que llevo en el bolsillo me permitiría hacerlo, lo subo a YouTube y tengo la televisión. Entonces, de repente todos somos productores y tenemos la posibilidad de producir, y eso convierte la red en un sitio en el que cualquiera puede ir a por información y encontrar información, y encontrársela como quien abre un grifo. No me preocupa dónde está la información, me trae sin cuidado. O sea, hay creadores de gran talla y respeto como Vigas Luna, que dice claramente que el analfabeto de este siglo es el que no sabe hacer películas. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo puede hacer una película. Mejor o peor, el mercado lo pondrá en su sitio. Los clics que obtenga y la cantidad de gente que él quiera consumir su contenido, ¿no? Y esto nos lleva a una estructura de mercado completamente diferente. Una estructura así, con una larga cola de distribución que antes los proveedores no querían, ni podían, ni sabían rentabilizar. ¿Qué porcentaje de la música estaba disponible comercialmente a través de los circuitos, de las tiendas de música, etcétera, sobre el porcentaje, sobre toda la música creada en la historia de la humanidad? Menos de un 3%. Un 97% de la música creada simplemente no estaba disponible para ninguno porque no compensaba venderla, no interesaba venderla. Te interesaba centrarte en la parte roja, en la parte del hit. El mega hit, el super hit, las mezclas y las remezclas. Y eso sí vende. El resto no. El resto queda degradado. No es cultura, no me interesa, no tal. Que lo regalen, no tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en cuanto empieza a aparecer la posibilidad de acceder a eso, queremos acceder. Y llegamos a un entorno en el que viene una revista y dice esto. ¿Quién es el personaje del año? Nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Esto es un brindis al sol? ¿Es una tontería o es algo serio? ¿Qué es lo que dice esto? Esto lo que está diciendo es que somos la generación clic. Las cosas ocurren cuando nosotros le damos un clic al ratón. Si queremos ver el CSI, no tenemos que esperarnos al lunes a las 10. Lo vemos cuando nos da la gana. Si queremos escuchar una canción, nos la bajamos y la escuchamos cuando queremos. Con toda la tranquilidad del mundo. Porque la red abre un grifo y sale lo que yo necesito. Y como abro un grifo y sale lo que yo necesito, lo puedo hacer. Y lo puedo hacer además gracias a artefactos que puedo comprar y que me lo facilitan. El Tivo, el ITV, el gato este, todas estas cosas me están facilitando que yo pueda disponer de los contenidos cuando a mí me da la gana. Tranquilamente, ¿no? Internet, todo esto. Eso nos lleva a un entorno en el que cualquier modelo de negocio basado en poner un candado a unos bits pasa a ser automáticamente una estupidez. Deja de ser un modelo de negocio y pasa a ser una chorrada. ¿Por qué? Pues porque no existe. Los bits no pueden ser recluidos con un candado. Es imposible. Es una esencia, una norma fundamental de cómo funciona la red. Si no lo quieres entender y quieres dedicarte a poner candados a los bits, ¿qué estás haciendo? Pues cada vez que lo intentas, convocas un concurso a escala planetaria para que llegue gente e intente romper el candado. Nos lo pasamos muy bien y lo rompemos más o menos rápido. Y eso es lo que hay. Que realmente cualquier modelo basado en una cosa así, pues es lo que es. No funciona. Ni funciona, ni funcionará, ni es posible que llegue a funcionar nunca. Es una norma de la tecnología, una regla básica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que pensar que en un modelo de este tipo, pues si vemos a este autor, Chris Anderson, el sábado publicó su último artículo y fue, es un artículo muy interesante. Su artículo se titula Free y lo que viene a decir es cómo se hacen negocios en el mundo cuando Internet existe. ¿Cómo se hacen negocios en el mundo cuando Internet existe? Pues solo de una manera. Tus productos deben ser gratis. Y esto es lo que hay. ¿Quiere decir que con eso vamos a perder dinero todos? ¿Porque todo producto va a ser gratis? No, ¿verdad? De hecho, consumimos muchas cosas gratis que son rentables. No sé, por ejemplo, yo durante mucho tiempo tuve una cuenta gratis en Flickr y subía mis fotos a Flickr. Está muy bien, puedo subir mis fotos, compartirlas con quien yo quiera. ¿Qué ocurre? Que hay una parte, un límite que tiene Flickr, y que si quiero un producto mejor, si quiero un producto con más límite de para subir más fotos, etcétera, tengo que pagar una cantidad que pago encantado. Por lo tanto, es un modelo gratis, pero es un modelo freemium. El premium cuesta algo. Vale, perfecto. Otro modelo que conocéis todos, la publicidad. Yo no pago nada. Alguien viene y paga, pone unos, a cambio de mi atención, que es un bien cada vez más valioso, porque mi atención, cada vez más gente me la pide. Cada vez tengo más sitios a los que mirar. Si quieres mi atención, págamela. Dame algo para conseguir mi atención. Y por lo tanto, pues, con eso podrás hacer publicidad y ganar dinero. Y repartir esos ingresos que generes con aquel que ha generado mi atención. Hay otros modelos, como por ejemplo los subsidios cruzados. Este es interesantísimo. Fijaros cómo una maquinilla de Gillette vale 2 duros, no vale casi nada. Podrían regalarlas tranquilamente. Ahora, iros luego a comprar la crema de afeitar, la loción o las cuchillas, que no sé si os habéis fijado los que vayáis a la compra, que las cuchillas en los supermercados les han puesto antirrobo de lo que valen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están subsidiando el modelo de negocio que consiste en regalar la maquinilla. Yo regalo mis presentaciones, yo regalo todo lo que cuento en mi blog. ¿Por qué? Porque estoy subsidiando un modelo de negocio basado en que cuanta más gente lo lea, más gente me llama para dar conferencias, más gente me llama para otras cosas. Y entonces me funciona. Ese modelo también existe, ¿no? Y luego existen, pues no sé, otras cosas. El modelo basado, pues, en el hecho de que la distribución de la música sea intrínsecamente coste cero. Distribuir la música tiene coste cero. Como tiene coste cero, ¿qué voy a hacer? Pues no intentar cobrar un coste por la distribución de la música, ¿no? Si a mí me gusta una canción en este momento, la que estaba sonando ahora, ¿no? La canción, o sea, y meto en escuchar músicas a Guillermo y me lo encuentro, en ese momento me puedo bajar su canción directamente. Es más, no solo lo puedo hacer, sino que nadie me lo puede impedir. La única forma de impedírmelo sería entrando en mi casa, suspendiendo mis derechos constitucionales, violando la privacidad de mis comunicaciones, cosa que espero que un gobierno esté pensando en hacer, ¿no? Y si lo hace, ya lo encriptaré. Entonces, como no se puede evitar, pues lo que tendrá que hacer la gente es buscarse un modelo de negocio asociado a ello, con cualquiera de las posibilidades que hemos visto. Hay quien da conciertos, hay quien busca sponsors, hay quien hace publicidad, hay quien hace freemium, hay un montón de posibilidades. ¿Cuál es el problema? Pues que si tú inhibes esas posibilidades subsidiando esa industria, dándole a esa industria una sopa boba de la que vivir, llámale canon, llámale como quieras, esas posibilidades no se desarrollan. Y como no se desarrollan, pues simplemente no tienen ninguna prisa por buscarse modelos de negocio. Que existir, existen. Y los estamos viendo todos los días con un montón de artistas que deciden pasarse un poco al otro lado, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ocurre, que en este entorno, pues hay... Es sorprendente que haya una serie de directivos, en una serie de empresas, en una serie de sectores, que no sean capaces de encontrarse cómodos porque están donde están, porque son expertos en lo que era importante ayer. Y no son capaces de saber lo que es importante hoy, y no entienden lo que es importante hoy, ¿no? En prácticamente una semana hemos conocido que la ley Sinde es una imposición de la Embajada de Estados Unidos, que el responsable de revelar esa verdad oculta está hoy preso y sin fianza en una cárcel inglesa a petición de la Fiscalía Sueca, y que en España se ha decretado el estado de alarma. No, no es ficción, ni un guión cinematográfico, ni siquiera una teoría de la conspiración. Esta es la cruda realidad. Una de las leyes que todo el mundo puso, cuando hablo de todo el mundo estoy hablando de la Unión Europea, los americanos, etcétera, etcétera. Además, thank God. además de cobrar el derecho de autor por la radio, la televisión, en todos los lugares donde se distribuya o se exhiba una obra musical, audiovisual, etcétera, se tiene su canon, no hay explotación, se está regulado eso. Como el avance tecnológico hace de que haya una obra privada, la señora compra su disco y de pronto quiere tener otro disco para ponerlo en el automóvil, donde sea, me parece muy bien. Pero alguien tiene que pagar eso, porque él está usando mi trabajo. Yo tengo como autor el derecho, porque a lo largo de todos estos años, en las legislaciones de todo el mundo, en Europa al principio y después aquí, se retribuye mi trabajo, porque es mío. Yo tengo, de acuerdo a la ley de propiedad intelectual argentina, tengo que darle la autorización al que quiera hacerlo, si quiero que mi obra se dé, y si no quiero no la doy. Ahora, hay un proyecto que se presentó en la Cámara, todos los hemos visto acá, no es necesario que hablemos de estas cosas porque sabemos de lo que estamos hablando, que no era bueno, y que Miguel Pichetto, que todo el mundo sabe la vocación que tiene de hacer las cosas bien, cuando lo charlamos, lo bajó y dijo, lo vamos a discutir y no sé si va a salir. ¿Por qué estas cosas pasan? Y porque nos comimos, porque yo no me siento distinto que Miguel Pichetto, somos la misma cosa, es mi compañero, formaba parte, el 10 de diciembre será más compañero porque formamos parte del mismo cuerpo, pero nos comimos una manifestación virtual. ¿La vieron ustedes esa? ¿O no? ¿No se vio esa manifestación virtual? Entonces, si hay un territorio virtual que nos manifiestan virtualmente, es porque tenemos la responsabilidad de ocupar ese espacio virtual para contrarrestar, si estamos haciendo mal las cosas, antes que la puteada del otro, el llamado de atención de los propios, nosotros, el PJ digital, si querés llamarle por ahora, el que tiene que llamar la atención para no cometer la pata. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se puede meter la pata? Si nosotros somos tan mortales y no podemos comunicar como todos. La gran demostración de Pichetto es que no se enamoró de su propia obra. Dijo, para. Está llamando la atención, la ponemos un costadito, lo miramos y eso a discutir otro día y si sale, no sé si sale. Pero por lo pronto, la reacción ante ese espacio virtual conquistado nos permitió ver la manifestación virtual que se estaba comiendo en ese momento, porque había gente que tenía necesidad de decir lo suyo y no estaba equivocada en líneas generales de lo que estaba planteándose. Privado. Y la Constitución Nacional lo que dice es que los actos privados no son materia regulable por parte del Estado. ¿De qué trata la ley, el proyecto que tenemos acá en Argentina? Dice que se va a permitir hacer una copia de una obra legítimamente adquirida. A ver, por ejemplo, vas a cualquier disquería y compras un disco. Ese disco lo bajás a tu MP3 para salir a andar en bici o para moverte, porque ya nadie circula con los Discman, ya son tecnologías que están obsoletas, que prácticamente nadie usa. Es esa copia privada la que supuestamente te van a autorizar y por la cual te van a cobrar un gravamen que va a ser gestionado por privados, por las gestoras colectivas de derecho de autor, como SADAIC, ADICAPIF, DAC, SAGAI, Argentores y es este grupo, digamos, de entidades que nuclean a distintas variantes de producción cultural. Hay un proyecto que se presentó en la Cámara, todos los hemos visto acá, no es necesario que hablemos de estas cosas porque sabemos de lo que estamos hablando, que no era bueno. Y que Miguel Pichetto, que todo el mundo sabe la vocación que tiene de hacer las cosas bien, cuando lo charlamos, lo bajó y dijo, lo vamos a discutir y no sé si va a salir. Sí, pero las clases altas estamos luchando, sobre todo en la Argentina, porque se mejore la calidad de vida de la gente. Avanzando sobre ese tema, digo, en realidad es un límite que se establece para los sectores más postergados, porque pueden tener menor acceso a la cultura a partir de la copia, porque las clases medias, clases altas, la verdad, un 10% más de pagar un CD no les va a afectar. Nos comimos una manifestación virtual. ¿La vieron ustedes esa? ¿O no? ¿No se vio esa manifestación virtual? Entonces, si hay un territorio virtual que nos manifiestan virtualmente, es porque tenemos la responsabilidad de ocupar ese espacio virtual. Las clases altas estamos luchando, sobre todo en la Argentina, porque se mejore la calidad de vida de la gente. El PJ digital, si querés llamarle por ahora, el que tiene que llamar la atención para no cometer la pata. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se puede meter la pata? Si nosotros... Un CD puede llevar una película. En el caso de... Pero tiene capacidad para muchas cosas. ¿Cuál es el disco? ¿Un disco compacto? ¿Cuál es el disco? El disco compacto es el disco de 4 teras, etc. No, es un disco rígido. Bueno, el disco compacto es... No se puede meter la pasta, si nosotros estamos... No, es un disco rígido. Bueno, el disco compacto es... Bueno, lo que le pregunto... El DVD, digamos, que puede haber una película. No, ¿por qué no se puede meter la pasta? Si nosotros estamos tan inmortales y no podemos utilizar como puede. Un disco... El disco compacto es el disco de 4 teras, Bueno, eso, el disco compacto es... Bueno, lo que le quería preguntar... El DVD, digamos. Thank you. encontrarle soluciones legislativas. Los españoles le encontraron una solución, que es lo que se llama la ley de copia privada, que es ponerle un pequeño impuesto a todo lo que sirve para copiar, que va a parar a un fondo de derecho autoral. Las tecnologías existen y nadie las puede frenar. Somos un país soberano. La nota de color que tenemos que cerrar. La nota de color es que los ideólogos de esto pasaron el fin de semana en prisión. La SGAE tiene un caso de corrupción enorme por desvío de fondos provenientes del canon digital. Y otra cuestión que diga que yo soy un corrupto, porque yo voy a recaudar para quedarme con el dinero, como ella dice que pasa en SGAE. Es muy lindo esa manera de ver las cosas. Cuando nosotros estamos peleando por algo justo, algo que es un trabajo limpio, a luchar por sus derechos como trabajador. Pero estas tecnologías que nosotros usamos también son para nuestro trabajo. También hay músicos independientes, productores de software libre, productores de Wikipedia, productores de cultura, bandas independientes que publican sus materiales en estos formatos nuevos y que van a ver su tarea encarecida gracias a eso. Y no van a entender que la propiedad intelectual no es distinta de la propiedad material. Nadie puede liberalizar por completo el conocimiento. Y otra cuestión que es fundamental, esto agranda la brecha digital, que es un problema social tremendo en Argentina, por el cual el gobierno está haciendo campañas muy importantes tanto en televisión digital como en conectividad y en acceso a tecnologías. Y además, déjeme decirlo, lo que estamos diciendo es, todas aquellas empresas que lucran con la fabricación, las industrias que fabrican todo eso, tiene que pagar un pequeño canon. No estamos hablando de... El 10% de un CD, ¿cuánto es? ¿Un CD cuánto vale? ¿Un peso? ¿CD grabado? Son 10 centavos. Claro, bueno. No, es la cuestión de Carlos, señor, Beatriz. O sea, para cerrar... Permítame decir algo. Primero, que todo lo que dijo el señor no tiene nada que ver con esta discusión. En esta discusión de lo que estamos hablando es de encarecer del 1 al 75% dispositivos que se usan para muchísimas otras cosas más que para reproducir obras de los autores que gestionan estas gestoras colectivas. Hay además estadísticas que dicen que el 97% de los artistas en España han gastado más plata de canon digital que lo que han recibido en compensación. Y déjenme dar una nota de color. Dice, uy, pero me van a cobrar, digamos, un peso más por, o 10 pesos más por comprar un CPU. Bueno, son las discusiones. Yo no he enviado ninguna ley al Congreso en la materia y creo que coincido en que esto hay que debatirlo y respetar las voces. Pero todo aquel que consume y que baja una película por izquierda, digamos, tiene que plantearse qué va a pasar cuando quiera él ser el autor de una película, de un disco, de un libro. Hay que entender que la propiedad intelectual... con los artistas que después ponen sus caras en los actos de campaña. Estamos en un año electoral, hay que recordar eso también. Por otro lado, los políticos están tomando decisiones sobre plata que no es de su bolsillo. Es de tu bolsillo, de mi bolsillo, de la gente que está escuchando. No es su plata la que ellos están entregándole a las gestoras colectivas, es la nuestra. Ellos no tienen nada que perder, salvo lo que creo que se han dado cuenta claramente ayer, que es la simpatía popular. Sí, pero las clases altas estamos luchando, sobre todo la Argentina, porque se mejore la calidad de vida de la gente. Esto no tiene nada que ver. Una manifestación virtual. ¿La vieron ustedes esa? ¿O no? ¿No se vio esa manifestación virtual? Entonces, si hay... La verdad sobre el asunto se cae de Maduro, que el proyecto es ridículo. Porque ellos lo que tienen que hacer es pararse en víctimas, decir, bueno, toda esta gente que copia nos está generando un lucro cesante y nosotros no vendemos más discos por culpa de todos ustedes que tienen estas tecnologías endemoniadas. Sí. Ellos al decir eso, la gente siente algún tipo de empatía y le agarra la culpa. Me bajé este disco. Entonces, bueno, capaz que tienen un poco de razón. Pero si uno va a mirar el proyecto, lo que dicen es copia privada. Pero alguien tiene que pagar eso, porque él está usando mi trabajo. En realidad, a los autores y a todos los trabajadores de la cultura, quien los explotan son las multinacionales que hacen la producción, sí. Más que lo que puede ser un impuesto del 10% sobre los CD, que avanzando sobre ese tema, digo, en realidad es un límite que se establece para los sectores más postergados, porque pueden tener menor acceso a la cultura a partir de la copia, porque las clases medias, clases altas, la verdad, un 10% más de pagar un CD no les va a afectar. Y por otro lado, los políticos están tomando decisiones sobre plata que no es de su bolsillo. Let's impeach the president for lying.

ninguna ley al Congreso en la materia y creo que coincido en que esto hay que debatirlo y respetar las voces. Pero todo aquel que consume y que baja una película, por izquierda, digamos, tiene que plantearse qué va a pasar cuando quiera él ser el autor de una película, de un disco, de un libro. Hay que entender que la propiedad intelectual no es distinta de la propiedad material. Nadie puede liberalizar por completo el conocimiento cuando hay derecho autoral. El derecho autoral es tan importante, vuelvo a decir, como el derecho a la propiedad material. Mira, esto es así para que lo entienda la gente y no sea una plomada, porque algunos se confunden esto de la carta que mandé, que tiene que ver con los derechos fonográficos, se los confunde con los derechos de autor de Sadaí o se los confunde con los derechos de intérprete de otro lado. Lo que pasó ahora es lo siguiente. Hay una ley que existía, que una compañía discográfica tenía 50 años libres, fuera de contrato, 50 años en total, para poder seguir publicando un disco de un artista, 50 años a contar de la primera publicación que hizo. Por ejemplo, los Shakers, que salieron los discos en 1965, en 2015 se cumplen 50 años. El primer disco de Los Gatos en adelante, que es 1967, en 2017 se cumplen 50 años. Pero ponerle que se olvide uno de eso. Vayamos a la cosa normal. Si ellos van a tener 50 años o 70, los años que quieran, deberían también comprometerse a que todos esos discos estén publicados. Porque yo digo, si los tienen para no publicarlos, y ahora porque temen que algunos se vencen, lo hacen prorrogar 20 años para no perderlo, de tenerlo en su poder. A mí personalmente, el cambiarlo de 50, ponerle que yo respete lo de 50, cambiarlo a 70 me perjudica, porque yo en 5 años podría estar armando ya para recuperar el material. Yo y la mayoría de todo el comienzo del rock argentino de nuestro país, porque casi todos esos discos son 65, 66, 67. Me parece que está mal, por eso escribí la carta. Ellos, el argumento que hacen para haber conseguido la firma de todos los diputados es un argumento que es tramposo, porque dicen que piden la prórroga para proteger a todos los músicos. Así, el disco no es de dominio público y ellos lo pueden seguir publicando para que el músico en su vejez pueda seguir cobrando. Y si no es verdad eso, si los tipos no reeditan todo, ni en tu vejez ni en la media adolescencia, y yo pongo el ejemplo mío, los discos Los Gatos no están en ningún lado, ¿qué tengo que esperar? 60 años para que los publiquen. Mientras tanto yo no los puedo publicar, ni dar a otro lugar, ni sacarlos, porque a ellos hacen uso de eso que finalmente es tenerlo bajo su poderío, nada más. Eso no es desarrollar un disco. Si no lo van a sacar, que se lo devuelvan a los artistas. Y si no, busquen la prórroga de 70 años o de 1000 años si quieren, pero comprométanse a hacer determinadas cosas. Porque acá lo más raro de todo esto es que cada vez que sale una ley para músicos o para la música, nunca le preguntan a los músicos, viejo. Esto es lo más terrible. Ahí fueron dos tipos de la compañía discográfica, hablaron con diputados que no saben nada absolutamente de esto, y se firmó y se puso la ley. Ya está, y a la lona. ¿Y vos cuándo te enterás? Yo me enteré porque leí un artículo pequeñito que salió en Página 12. Si no, ni siquiera tampoco me entero ni de los 50 ni de los 70, ¿me entendés? Como dice la gente del mundo de los negocios, esto es una ecuación ganar-ganar para él. Y por otro lado, los políticos están tomando decisiones sobre plata que no es de su bolsillo. A ver si entendemos la cosa. Carlos, para entender... Sí, los discos compactos, un CD puede llevar una película, en el caso de... Pero tiene capacidad para muchas cosas. ¿Cuál es el disco compacto? ¿Un disco compacto? ¿Cuál es el disco? El disco compacto es el disco de 4 teras. No, es un disco rígido. Bueno, el disco compacto es el que... Bueno, lo que le quería preguntar... El DVD, digamos, que puede haber una película. Lo que le quería preguntar es, suponiendo que se instituyera un canon digital, como se lo está nombrando, ¿cómo se va a distribuir para que le llegue a usted o a los demás autores lo que les corresponde por la supuesta reproducción en la vida privada de una persona? ¿Cómo se va a distribuir? Claro, ¿cómo le llega esa compensación que apunta, a la cual apunta compensar los derechos de autor de las copias que se van haciendo? ¿Cómo lo se distribuye? Dice la ley. Por eso le pregunto. Bueno, el 20% de eso va a desarrollos asistenciales para el afiliado del... El 20% de eso que recauda cada entidad. Vivimos del aplauso, también de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de 1000